Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy empezamos el año, este 2008, como se merece, porque vuelven nuestros colaboradores fieles, nuestro amigo el agente Rever con esa sección especial de música surf, a ver qué nos tiene preparado esta tarde. Y nuestro amigo Rodrigo Rojas Akasok, que desde México DF nos manda esas colaboraciones. Esta vez de una banda americana de chicas bastante guerreras, llamadas The Darts. Os presentaremos también una recopilación del DJ afamado, nosotros lo seguimos mucho, de DJ Baró. Sugaduga, la presentaremos después con esa batalla de bandas de White Rock and Roll y Garaje contra el Black Rocking Blues. Os pincharemos también a los Titi Syndicate y, bueno, algunos clásicos como The Sonics, Wailers, en fin. Vamos a pasar una buena tarde y si os apetece estar con nosotros, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Buenas tardes, agente. Muy buenas tardes. Y bienvenido de nuevo. Bueno, y feliz año a todos los oyentes y a ti, por supuesto, también, que ya tenía ganas de que te pasaras por aquí. Bueno, ya he podido por fin. Tenía ganas yo también de volver de surfear entre tiburones y empezar a hacer la sección. Muy bien, muy bien. Bueno. Un saludo a todos nuestros oyentes y nada. Estarán esperando también. Y que haya ido todo muy bien, como nosotros. ¿Qué nos tienes preparada esta tarde? Bueno, pues vamos a hacer un repaso a temas instrumentales con mucho reverb, ya sabes. Sin reverb no hay surf, como solemos decir. Ajá, eso es. Y nada, pues no nos vamos a entretener mucho. Y vamos a empezar escuchando a una banda californiana de San Francisco, que esto se publicó en el año 2003, en su disco titulado El X. El grupo se llama The Match 4 y el tema Astro Boy. We'll be right back. Pues nada, ahí escuchábamos Paula de Match 4 con ese tema Astro Boy con sonido característico puro surf, esos arrastrones míticos de cuerda sexta. Y vamos a, bueno, pues a continuar escuchando de Surf Duster. Es una banda canadiense, esta es más antigua, son de Vancouver. Esto lo editaron en el 98 en su disco Surf After Dark y el tema se llama Shark Skin. Vamos ahí. Ahí escuchábamos de Surf Dusters, que también usaban un teclado Farfisa, que le da un punto a las canciones, pues la verdad es que muy chulo, le da un ambiente guapo. No es común que los grupos de sur usen Farfisa, es más de grupos de garaje, pero en como deformen, ¿no? Como deformen, por ejemplo, en el instrumental queda muy chulo el Farfisa, le da ese ambiente guapo. Bueno, Paul, vamos a continuar con una banda argentina. Esta banda me gusta personalmente bastante. Se llaman The Tormentos. Y esta canción, la titularon Fuga a la Medianoche. El disco, para que le pueda interesar, que yo lo recomiendo, se llama Grab Your Board. Y lo publicaron en 2004. Una banda de Buenos Aires, The Tormentos. We'll be right back. Pues continuamos aquí en el garito de Uruguay. Hemos comenzado el año bastante, bastante bien con la visita de nuestro colaborador, el agente Rever, y su sección de música surf. Y bueno, una selección muy guapa de Match 4, de Surf Dusters, Los Tormentos. Sí, y ahora vamos a escuchar a los Meltons. Es otra banda canadiense, esta vez de Montreal. La anterior Surf Duster que hemos escuchado eran de Vancouver, pero tienen en común que también es una banda del mismo año, de 1998, por lo menos este tema. Se llama Surf Before Sunrise y está publicado en Five Black Jungle, que es un recopilatorio de música surf mundial. Pero el tema Surf, o Surf, como nos gusta llamarlo a nosotros, Surf Before Sunrise. Escuchábamos otra gema surfera ya del lejano 1998, los Meltons. Bueno, guapo, sí, otra vez con el tecladico, ¿no? Otra vez, otro un grupo de Canadá que también le mete tecladito. Sí, estábamos diciendo, ¿no? Hemos empezado así el año con un ambiente guay, ¿no? Relajado, sí, un surf no tan agresivo como nos tienes acostumbrado, tan directo. Exactamente, tan rápido. Sino más, bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos a gusto. Dentro del surf ya sabes que hay tanto que, bueno. Vamos a escuchar ahora a una banda llamada The Typhoons. El tema es el clásico de Cool Rider. Y bueno, esto lo publicaron en el 2007, es una banda de Hamburgo, en Alemania. Y el disco se llama Bon Sulam Nauch Waikiki. ¿Qué te parece mi alemán? Buah. Mejor que el inglés, ¿no? No sabía ni que era alemán. He dicho Waikiki y digo, hostia, eso. Waikiki. La verdad, será hawaiano. Lo hawaiano, claro. The Cool Rider, el grupo de Typhoons. We'll be right back. Ahí escuchábamos a los de Typhon, buenos músicos, buenos redobles, sí, buenas reverbs. Sí, una calidad bastante notable. Sonaba guapo, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a terminar, pues como va siendo habitual últimamente, o en los programas anteriores que... Como se siempre, hicieron, se nos pasa volando, ¿no? Volando. Pues, vamos a poner un clásico. Surfeando la cresta de la ola, pero rápido. Pues vamos, terminamos con un clásico atemporal. Esta vez he elegido a The Rebellators, un grupo de los 60 de California, de South Bay, y su mítica canción The Cruel Sea. Bueno, este tema se ha versioneado mucho, ellos lo han hecho. Vamos a poner la versión que hicieron Rebellators. Y bueno, esto está sacado de un recopilatorio que se llama American Surf Treasure. Bueno, pues claro, con el nombre ya... Ya sabes que es un tesoro. Sí. Algún día tendremos que traer ese disco y desgranarlo. Darle más... Muy bien. Y bueno, va a ser la canción quizás que la más loca de todo lo que hemos escuchado. El sonido de la grabación, no sé, la intensidad que tienen. Chavales jóvenes haciendo surf. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Bueno, Paul, un saludo a toda la peña y nos vemos en el próximo. Un placer. gonna be king. Pop, pop, pop, pop, pop. Are you gonna give it your love to me? Pop, pop, pop, pop, pop. I wanna love you night and day. Pop, pop, pop, pop, pop. You know my love and not fade away. Pop, pop, pop, pop, pop. Oh, but you know my love and not fade away. Pop, pop, pop, pop, pop. Try to show it and you're driving me back. Pop, pop, pop, pop, pop. You're loving me, you got to be real. Pop, pop, pop, pop, pop. For you to know just how I feel. Pop, pop, pop, pop, pop. I love for real and not fade away. Pop, pop, pop. Pues sí, amigos, como os decíamos al principio del programa, después de esta sección especial de música surf de la gente Rever, vamos a desgranaros un LP, una recopilación, pues de un afamado DJ. A nosotros lo valoramos mucho. Él es DJ Baró, batería de Doctor Explosion, también promotor y organizador de ese gran festival interplanetario como es el Funtastic Dracula Carnival, con su pareja, con Paloma. Y bueno, que ha hecho una selección, una recopilación de sus valijas, que no tiene desperdicio, es una batalla en toda regla. 8 Black Rockin' Blues contra otras 8 descargas, pero de White Rock and Roll y Garaje. Vamos a empezar primero con los blancos y empezamos con el número. Aquí está, The Midnighters. Long time I was walking down the street. I reached in my pocket, tried to find myself a nigga dance. I tried to find me big eyes on me. When the wild beats on my head, a sweet little light. Ha ha! Trying to figure out because it was all this hunger I was trying to fight. Y empezamos el año bailando con esta recopilación llamada Suga Duga, recopilada en Punch Out y por DJ Baró. Continuamos con esta descarga de los Scots llamada Caster Stomp. We'll be right back. 16 rarezas de rock and roll, garaje, rhythm and blues. Y terminamos con esta muestra del white rock and roll y garaje con The Denims, Salty Dog Man. Y le damos la vuelta a esta compilación editada en Punch Out, Suga Duga, y bueno, recopilada por DJ Baró. Esta vez, bueno, es el turno, después de estos rounds del white rock and roll y blues, y garaje, vamos con el black rocking blues, como bien nos dicen aquí en el álbum. Sellos, algunos conocidos, otros no tanto. Bueno, aquí encontramos la King Records, en fin, Delta, Deca, pero bueno, hay muchos que nosotros no controlamos. Piezas oscuras de garaje, de rock and roll, de rhythm and blues, y es el turno de los sonido negroide, rhythm and blues. Pero vamos, super bailón, y cada uno que juzgue. Es el turno del Big Bad Train de Lee Castell. We'll be right back. Y después de Lee Castell le releva Lou Park Singers con este Sapau Hey Wow. Y nos dejamos esta joyica para el final con este combate del Rocking Blues, el Black Rocking Blues o el White Rock and Roll Garage. De esta compilación llamada Suga Duga. Esta joyica, como decimos, para el final del gran Johnny Guitar Watson, Posen. Amigos, ¿estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y seguimos con otra colaboración de nuestro amigo Rodrigo Akasok desde México DF para comenzar, como decimos, este año 2018, ya se me olvida, Y bueno, esta vez es a cargo de los Darts, que como bien nos dice, con un crecimiento exponencial, es muy poco tiempo el cuarteto femenino de Darts, se ha convertido en una de las máximas revelaciones del rock and roll sucio y desaliñado estadounidense. Fue en el 2017 cuando el conjunto presentó su álbum titulado Me Oh, en el que se reúnen 12 composiciones inéditas y el cual fue editado por el sello inglés Dirty Water Records y muestra que las mujeres también son capaces de crear rock and roll. El combo estadounidense está conformado por Nicole Lauren al teclado y a la voz, Cristina Núñez al bajo, Michelle Valderrama guitarra y Ricky Stitch a la batería. Pero a pesar de que el grupo es bastante nuevo, todas las integrantes cuentan con una extensa experiencia dentro del mundo musical, que incluye proyectos previos o alternos como The Love Me Not, Moto Bunny, 00, The Two Teens, The Dolly Roots, The Outer Sides, The Love Me Not, como decíamos, Casual Encores, The Madcaps y Brain Spoon, nada más y nada menos. Como muestra el material, se puede escuchar este Generator, un cañonazo de punk rock and roll al viejo estilo MC5 que muestra una poderosa batería que taladra oídos. Estás en tu tratamiento de shock y estos son The Darts con The Generator. Yeah. Y otro tema que aparece en el material es Strange Days, en el que se continúa por el camino del punk salvaje combinado con el garaje sucio que invita a practicar el pogo. Ahí están, amigos, The Darts. Y por último, en su programa, en el garito. Y por último, se nos ha metido ahí a nuestro amigo Fran, luego continuará. Bueno, como decimos, a ver, estamos por aquí. Por último, en esta sección, tratamiento de shock aquí en el garito de Gruay. El material incluye Don't Freak Me Out, en el que se aprecia la cara más psicodélica del cuarteto gracias al hipnótico teclado de Nicole, que se queda tatuado en el inconsciente. Continuamos con The Darts. Oh, Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos este sábado 6 de enero, inauguración universal del Sonámbulo Music Club en el Rockstar de Benidorm. Estarán tocando Camión, el Duende Eléctrico y The Chart House Band, y luego un montón de DJs, El Tucho, Malete, Jaumal y Cas Astragers. Todo esto en el Rockstar este sábado 6 de enero. También en Pedreguer, sábado 6 de enero, presentación del festival Pipus Pest, el second, que ya los desgranaremos en siguientes programas. Y esta presentación estarán tocando Ringo Rango y Les Pickups. Estarán en el Cuatre Estaciones de Pedreguer y a los mandos de la cabina nuestro compañero de Bert, DJ Alin y DJ Adefesio. También informaros que comienza a partir del 12 de enero ese ciclo de conciertos hasta marzo, creo que es finales de marzo, llamado Microsonidos en Murcia. Echarle un vistazo, que próximamente tocarán, el 12 de enero tocan Futuro Terror, en fin, hay un montón de bandas. Microsonidos en Murcia. Y nosotros nos despedimos para terminar, o bueno, el programa y empezar este año bailando Rhythm and Blues con una banda de Portugal llamada TT Syndicate y este pues último trabajo. Y bueno, nos vamos, como digo, meneando las caderas y ya pincharemos los discos que nos quedan en el tintero el próximo día. Estos son TT Syndicate y seguimos con Baby, Baby, Baby. Estaban esta banda que se formó en 2012, TT Syndicate, en Portugal. Esta banda liderada por Pedro Serra y el baterista Nuno Gómez. Que bueno, que facturan este cóctel explosivo de Rhythm and Blues, Northern Soul y Beat de los años 60. Bandaza, ya escucharemos la cara A de este single en próximos programas, TT Syndicate. Y bueno, ya nos tenemos que ir, ha sido un verdadero placer estar con vosotros, arrancar este año. con todos vosotros ahí detrás y seguro que moviendo un poco el cuerpo. Nosotros lo hemos hecho. Y nada, recordaros que repetimos el sábado y el lunes aquí en Vega Baja Radio el programa a partir de las 12 del mediodía y también en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, el sábado, jueves, a partir de las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Estamos en iVoox, iremos colgando los últimos programas próximamente. Y nada, como digo, nos vemos el miércoles que viene en directo a partir de las 7 de la tarde. Y nada, toca despedirse, un verdadero placer. Nosotros nos vamos como siempre y un saludo de un servidor, Paul Fuz. Nos vamos suspirando. Ajá. Turn me up.